intendente de la Adela, Juan Barrio Nuevo. Juan Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña los saludan, buen día. Pablo y Lautaro, buen día y un saludo a toda la radio escucha. Bueno, Juan, a ver, cuéntenos, tuvieron dos casos el viernes positivos ahí en la Adela. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, mirá, te cuento que hemos estado a disposición desde el minuto cero. De todo lo que venimos trabajando en conjunto, se puede decir, para los que no saben, para los que no conocen, en el lugar geográfico que nosotros estamos en la provincia de La Pampa, si bien somos pampeanos, pero tenemos muchas costumbres en conjunto con Río Colorado, Río Negro, o sea, la ciudad de Río Colorado, provincia de Río Negro, es una comarca, no divide solamente Río Colorado, y esto hace de que tengamos que tomar muchas decisiones en conjunto, que a veces ha ido en contra, en nuestro caso, en los decretos que ha sacado el gobernador Sergio Siglioto, a propósito de la pandemia, ¿no? Sí. En principio tuvimos dos positivos en Río Colorado hace más de 90 días. Bueno, hoy, el viernes próximo pasado, un vecino de acá de la localidad que estaba con un tratamiento bastante prolongado en la ciudad de Bahía Blanca, derivado a Bahía Blanca, y bueno, recuperándose de su tratamiento, dado ya está de alta, vuelven a la localidad. Esto fue el martes pasado, a la tarde llegan a la localidad, y con el aislamiento que tienen que tener, no solamente ha pasado en este caso, sino otros vecinos que han venido también por otras cuestiones de salud también a la Adela, que han sido dados de alta, y se ha mantenido el protocolo como corresponde, con el aislamiento. Y en este caso, este vecino llegó el martes, un hombre con su hija, el martes a la tarde, y el miércoles empiezan con síntomas, y bueno, automáticamente la gente de salud pasan a hacer el testeo, y esto para, o sea, el día jueves se hace el hisopado, y el día viernes tuvimos ya el resultado positivo de estas dos personas. Justamente este hombre, para hacer que venía con un tratamiento bastante prolongado, si bien están los dos en perfectas condiciones, pero bueno, tiene un resultado positivo. Este hombre fue derivado justamente por su estado de salud a Santa Rosa, en la capital de la provincia, siempre en perfectas condiciones, hasta ayer a última hora que tuvimos el último parte, también seguía bien, si bien están con el síntoma, sea con los síntomas producto del COVID, pero bueno, ellos están bien, y estamos, creo que en 48 horas más, puede ser, si siguen en esas condiciones, porque tienen que estar volviendo para cumplir el aislamiento acá en la Adela junto con su hija. Intendente, ¿se complica el control, digo, de las personas y el tránsito ahí en la localidad, teniendo en cuenta justamente que estamos muy muy cerquita de la provincia de Río Negro, que también hay un flujo que viene de la provincia de Buenos Aires? Mira, tanto la Adela como Río Colorado estamos a la vera de la Ruta Nacional 22, la Ruta Nacional 154, dentro de la provincia de La Pampa. Son rutas muy transitadas. Lo que nosotros hemos trabajado en conjunto, como te decía anteriormente, fue con el intendente de Río Colorado y ambos comités de crisis, en su momento, de dejar un solo ingreso a cada localidad. Bien. Por la Ruta 22, a la Adela tenemos un solo ingreso, y por la Ruta 22 a Río Colorado un solo ingreso. Todos los que vienen del Alto Valle, en Neuquén, y todos los que vienen de Bahía Blanca o de Buenos Aires o de acá de la provincia de La Pampa, solamente a la Adela tiene un solo ingreso, con controles de ambas policías. En este caso hacemos este control. Lo que nosotros pudimos hacer también con este control, de alguna manera llamar, de hermetizar la comarca. O sea, la gente de la Adela y Río Colorado, que tenemos gente que trabaja en Río Colorado y gente de Río Colorado que trabaja en la Adela. Esto hace de que tengamos este movimiento y el puente abierto para circular, porque hay una circulación permanente. Para que sepa, ya tipo 4:30, 5 de la mañana empieza el movimiento por el frigorífico acá en La Vela. Claro. Y bueno, termina a alta hora de la noche con distintas cuestiones. Por decirte algo, el Banco Pampa, la sucursal del Banco Pampa, desde el gerente hasta la persona que limpia, todos tienen domicilios, o sea, domicilio no, sino viven en Río Colorado. Ah. Es muy común acá que cualquiera de nosotros tenga un familiar o tenga su domicilio en Río Colorado. Acá en el municipio, por ejemplo, tenemos un 50 o un 40% del personal que vive en Río Colorado. Es todo como si fuera una sola cosa. Es muy particular la situación nuestra a toda la provincia de La Pampa. Yo sé que hay muchas localidades que tienen vecinos a Río Negro o vecinos a Provincia de Buenos Aires, pero en el caso nuestro está muy muy pegadito, o sea que es una convivencia permanente. Estas costumbres tenemos con Río Colorado, de familias de acá de La Vela y de Río Colorado. Por eso te digo, hemos tenido que trabajar en conjunto y bueno, la verdad que no tenemos otra de que, como todo el mundo dice, ¿no? La responsabilidad social es el acompañamiento permanente de ambos gobiernos. Y bueno, no dejar de insistir en lo que hablamos todos, ¿no? Del distanciamiento, el lavado de manos, todo lo que todo el mundo habla, o sea que nosotros tampoco estamos ajenos a eso. Y bueno, sabemos que en su momento apareció en Río Colorado y el último viernes apareció en La Vela, pero bueno, está controlado porque esta familia venía de un tratamiento bastante prolongado en la ciudad de Bahía Blanca. Y cuando fue dado de alta, pero siempre también tengo que decirlo que esta familia ha cumplido el control y el aislamiento bárbaro, porque se controló rápidamente, ellos vinieron, no tuvieron contacto con nadie, y en eso tengo que valorizar, y mucho se lo ha ganado la sociedad en la fase que estamos, ¿no? Claro. Hace más de 60 días. Intendente, en esta oportunidad usted adhirió al decreto del gobernador Sergio Cilioto y La Vela está como el resto de las localidades de la provincia. Sí, siempre estuvimos solamente en aquellos momentos más difíciles que estaba la provincia de Río Negro con localidades cerca, no solamente de Río Colorado, sino también para La Vela, lo que es Chuelechuel, La Marque, Pomona, Conesa, son localidades que están cerca de nosotros y parecía injusto de tomar el decreto que había sacado el gobernador Sergio Cilioto con las reuniones familiares. Las primeras dos reuniones familiares nosotros no las aceptamos, para justamente, porque hasta que pudieran habilitar en Río Colorado, Río Negro, ahí sí pudieron hacer las reuniones familiares y las reuniones sociales, siempre con mucho cuidado, ¿no? Por eso digo, en esto valorizo mucho y se lo ha ganado la sociedad de La Vela y de Río Colorado, que es una comunidad única y que están en conjunto permanente todos los días. Claro. Intendente, vimos en los últimos días que está trabajando en una obra importante de agua para el parque agroindustrial. Cuéntenos algún detalle de eso, a ver. Mira, con lo que es el PALA, el Parque Agroindustrial La Vela, siempre se están haciendo gestiones, siempre se están haciendo contactos en provincia y también en nación. El Parque Agroindustrial es un parque que está en un lugar, lo dicen los mismos inversores, que es un lugar con un punto muy estratégico para ellos. Ya no mirando tanto al Gran Buenos Aires, sino para el Alto Valle de Neuquén. O sea, que ha venido gente de distintas localidades, o sea, de provincia de Buenos Aires, de provincia de Río Negro, de Chubut, de la misma provincia de La Pampa, han venido a instalarse con esa visión. Un punto muy estratégico, como le llaman, al parque industrial. Y bueno, sí, las inversiones que se están haciendo hoy por hoy ha sido de un ProPais, un programa de comercio, de lo que es agua y saneamiento. En esto ha sido una inversión para poder tener una cisterna más de casi 30.000 litros y y porque también nosotros tenemos hoy por hoy todo lo que es agua de perforación, y también con una perforación más y una bomba sumergible más, todo esto hace para llevar agua potable a distintos lugares de los distintos inversores que han decidido apostar acá al parque industrial de la Adela, ¿no? Así que en este caso se está trabajando, y bueno, tampoco podemos descartar todo lo que se viene haciendo con obras importantes, que bueno, también en esto tenemos mucho cuidado, porque hay gente que viene de la ciudad de Santa Rosa. En su momento, bueno, cuando Santa Rosa tuvo que pasar a la fase 1, también tuvimos que tener ese control, porque viene la empresa IACO Construcciones con lo que es la parte de agua, saneamiento en la localidad, y lo que ya empezaron justamente el día de ayer, una obra muy importante y muy anhelada, que esto se empezó a tramitar los primeros pasos allá por el 2008, 2009, con el estudio del proyecto, y bueno, después tuvimos la oportunidad de estar con el gobernador en su momento, el ingeniero Carlos Berma, que decidió que la provincia pusiera el financiamiento para esta obra, ¿no? Importante, una obra que ronda los 130 millones de pesos, que es la obra de Croata. O sea, eso también se empezó a trabajar en el día de ayer, en lo que es Croata, porque pasó la semana anterior el estudio de impacto ambiental, y bueno, pasó todas las partes que tenía que ser controladas. Y en fin, estamos también con empresas Abona, que vino también de la provincia de La Pampa, en este caso a terminar una vivienda de servicio en la parte de salud, que hoy por hoy nos está haciendo mucha falta, porque se ha dividido todos aquellos pacientes con problemas respiratorios, se atienden en un lado, el resto se atiende en otro. Hoy por hoy lo estamos haciendo en el centro de jubilados, en eso también tenemos que agradecer. Y bueno, esto también es parte de gente que viene, en este caso, de la ciudad capital, de Santa Rosa, y entre ellas, bueno, también otras obras que son no son tan relevantes, pero bueno, tampoco dejan ser importantes para la localidad. Bien, intendente, no sé si quedó algo, sino muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, al contrario, yo agradezco a ustedes que se pongan en contacto con nosotros. Si bien estamos geográficamente bien al sur de la provincia de La Pampa, pegadito ya con Río Negro, igual nos sentimos y estamos orgullosos de ser campeanos, y bueno, por ahí para que el resto de la provincia a través de ustedes sepa en dónde estamos ubicados y dónde está la Adela, bien acá al sur de La Pampa. Así que a ustedes muchas gracias y un abrazo. Bien, que tenga buen día, intendente. Gracias. Juan Barrio Nuevo, el intendente de La Adela, 9:38 minutos. Estás escuchando Kermés 106.1. Con toda la fe de llegar de vuelta.